situación nuestra como trabajadores está incambiada. Estamos sin trabajo todavía, no, como dije, ya hace cerca de dos meses no estamos trabajando, pero hemos tenido oportunidad de reunirnos con el intendente electo, Nicolás Olivera, quien gestionó para contactarse con el ministro de Trabajo, de manera de poder solicitar un seguro especial, casi por decirlo de una manera urgente, para todos nosotros los componentes de la estiva. Hoy, nuestro presidente del Sindicato Portuario de Montevideo y otra gente del Sindicato Portuario se trasladaron a Paysandú para tener una reunión que tuvimos con los tres diputados por nuestro departamento y el gente del plenario departamental también que nos apoya, para justamente solicitarle esto, que tuvieran hincapié, hicieran hincapié en buscar los medios legales para poder conseguir con el ministro de Trabajo, con el Ministerio de Trabajo, un seguro especial para todos nosotros que estamos hace dos meses sin poder trabajar. ¿Cuántos trabajadores son en total, Aníbal? Son un total de 33 personas las que trabajamos en la bolsa estiva del puerto de Paysandú y los que estamos sin trabajo y por ende nuestras familias están pagando las consecuencias de este parate en cuanto a nuestra labor. ¿No hay ningún contacto con la empresa BEP? Nosotros no. Vamos a solicitar una entrevista con la directiva de la empresa para poder ver a qué solución podemos llegar en cuanto a esto. Si es una prueba piloto, cuándo termina esto y cuándo podremos comenzar a trabajar otra vez. Pero debemos esperar para poder tener esa reunión para lograr a saber a ciencia cierta cuáles son las determinaciones que toman ellos.